realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 4. Iter criminis. Comienza desde el instante en que se concibe la idea de cometer un delito hasta que éste es consumado y aún agotado, el hecho pasa por una serie de fases. A todo ello la doctrina jurídica lo llama iter criminis. Iter criminis, denominada también camino del delito, hace referencia a los diversos estadios por los que pasa la realización del delito hasta alcanzar su completa ejecución. Este proceso está constituido por varios actos, que podemos dividirlo en dos fases, de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0224-2012. Fase interna. Fase externa. Fase interna. El delito queda encerrado en la mente del autor, no se manifiesta exteriormente, no es punible porque no se puede sancionar lo que queda dentro del fuero interno del agente. Subfases de la fase interna. En el mecanismo de los actos internos se presentan tres subfases. A. Concepción o ideación. Es el momento en que surge en la mente del sujeto la idea o propósito de delinquir, puede ser aceptada o rechazada, si sucede este último, ahí termina todo. Si es aceptada se pasa a la otra fase. B. Deliberación. El sujeto estudia y juzga las razones y motivos para realizar o no el delito, analizando las ventajas y desventajas que aparejaría la comisión del ilícito penal. Por ejemplo, la ventaja de robar es que el sujeto tendrá dinero al vender los objetos sustraídos, la desventaja consistirá en una eventual privación de libertad. C. Resolución. Después de la deliberación en su fuero interno, el sujeto toma la decisión de ejecutar el delito. La fase interna no es punible, es decir, no se sanciona, porque todo permanece dentro del fuero interno de la persona. Fase externa. Se denomina así, porque la voluntad criminal se exterioriza. En esta fase encontramos los actos preparatorios, la ejecución, la consumación y el agotamiento, como a continuación se explica. A. Actos preparatorios. Con los actos preparatorios se inicia la fase externa del delito, se llama así porque la gente prepara a la comisión del delito. Por ejemplo, se mune de los instrumentos o medios necesarios para cometer el ilícito penal. Los actos preparatorios normalmente no se sancionan, excepcionalmente serán sancionados cuando sean tipificados como delitos autónomos, cuya punibilidad se sustenta en el peligro concreto de lesión que representan para el bien jurídico. Tal es el caso de los delitos de conspiración, asociación delictuosa, tenencia de útiles para falsificar, tenencia y porte o portación ilícita de armas de fuego. B. Ejecución. En la ejecución debemos estudiar a la tentativa, desistimiento y arrepentimiento eficaz, el delito imposible, como a continuación se explica. Tentativa. El AR. 8 del CP señala, tentativa. El que mediante actos idóneos e inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado. Los elementos que integran la tentativa son: principio de ejecución del delito, intención de cometer un delito determinado, interrupción de la ejecución por una causa ajena a la voluntad del agente. Por ejemplo, la madre que sorprende a un sujeto con los pantalones hacia abajo en la habitación de su hija, el delito no se consumó por la intervención de la madre que vendría a constituirse en la causa ajena a la voluntad de agente. La tentativa puede darse habiéndose practicado todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. En el primer caso estaríamos frente a una tentativa acabada o delito frustrado y, en el segundo de los casos, frente a una tentativa inacabada. Por ejemplo, apostado con un rifle en la azotea de un edificio, apunta a su víctima con la intención de matarla, siendo detenido en el momento en que iba a apretar el gatillo, tentativa inacabada. En el mismo ejemplo aprieta el gatillo, pero el disparo se desvía escasos centímetros y no da en el blanco, tentativa acabada. Fundamento de la punibilidad en la tentativa. El autor da comienzo a la ejecución del delito pero no llega a consumarlo, al no alcanzar el resultado previsto en el tipo penal por razones ajenas a su voluntad. Por consiguiente, el fundamento de la sanción de la tentativa con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado reside en el peligro concreto de lesión corrido por el bien jurídico protegido, que es proporcionalmente menor a la lesión sufrida en un delito consumado. Desistimiento y arrepentimiento eficaz. El art. 9 del Código Penal señala, desistimiento y arrepentimiento eficaz. No será sancionado con pena alguna. 1. El que desistiere voluntariamente de la comisión del delito. 2. El que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. Esta es una causal personal de exclusión de la pena, afecta a la punibilidad de la conducta respecto de aquel en quien concurre, no respecto de todos los intervinientes. Diferencias entre el desistimiento y arrepentimiento eficaz. Desistimiento. El sujeto, habiendo iniciado la ejecución, desiste de continuarla, antes de haber realizado todos los actos que deberían producir el resultado. Por ejemplo, con la intención de matar a B, A empieza a propinarle golpes con un objeto contundente, aunque se detiene antes de descargar los necesarios golpes para causarle la muerte. Debemos apreciar que para eximir de responsabilidad, el desistimiento debe ser voluntario. Esa voluntariedad no será apreciable cuando hayan concurrido razones psicológicas de peso que no permitiesen otra elección, aunque fuese materialmente posible la continuación de la ejecución, o cuando circunstancias sobrevenidas dificulten o impidan llevar a cabo el plan trazado. Por ejemplo, el sujeto deja de consumar el delito iniciado porque oye que llega la policía. En el presente caso, al no existir voluntariedad, no hay desistimiento. Arrepentimiento eficaz. El sujeto, habiendo realizado todos los actos que deberían producir el resultado, impide la consumación, por ejemplo tras haber envenenado a la víctima en forma tal que le ocasionaría la muerte. El autor la lleva al hospital para que le practiquen un lavado de estómago, con lo cual impide la producción del resultado. Tanto en el desistimiento y arrepentimiento eficaz, si bien no hay punibilidad con relación al delito que se pretendía realizar, sin embargo, si los actos ejecutados por el agente son constitutivos de delito, será sancionado por los mismos. Por ejemplo, se desiste de consumar el resultado de muerte, pero al estar la víctima hospitalizada por la ingesta de órganos fosforados, el autor será sancionado por el delito de lesiones. Diferencia entre desistimiento y arrepentimiento eficaz. Las diferencias la veremos a través del siguiente cuadro. Desistimiento. El sujeto, habiendo iniciado la ejecución, desiste de continuarla, antes de haber realizado todos los actos que deberían producir el resultado. Arrepentimiento eficaz. El sujeto realiza todos los actos que deberían producir el resultado, pero el resultado no se produce, porque el mismo sujeto impide su consumación. Diferencia entre la tentativa, desistimiento y arrepentimiento eficaz. Las diferencias la veremos a través del siguiente cuadro. Tentativa. En la tentativa, el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Desistimiento y arrepentimiento eficaz. En el desistimiento y arrepentimiento eficaz, el delito no se consuma porque el propio sujeto evita la consumación. Delito imposible o tentativa inidónea. El art. 10 del Código Penal señala, delito imposible. Si el resultado no se produjere por no ser idóneos los medios empleados o por impropiedad del objeto. Al igual que la tentativa, el resultado no se produce, pero esta vez por dos motivos. 1. Por no ser idóneos los medios empleados, por ejemplo pretender envenenar con azúcar. 2. Por impropiedad del objeto, por ejemplo pretender matar a una persona que ya está muerta. C. Consumación. Es la plena realización del tipo en todos sus elementos, es decir, el sujeto despliega por completo la conducta descrita en el tipo penal, por ejemplo en el delito de homicidio, la conducta descrita en el art. 251 del CP. Refiere, el que mataré a otro. El delito se tendrá por consumado cuando se logre matar a una persona. D. Agotamiento. El delito agotado para algunos autores es la última fase del iter criminis. Se presenta una vez consumado el delito, se continúa con la acción hasta completar la finalidad que se propuso el autor, por ejemplo, se mató al padre para heredar, habrá agotamiento cuando efectivamente el hijo hereda, correspondientemente el agotamiento es penalmente irrelevante, por lo tanto generalmente no es punible. No obstante lo anterior, los fines perseguidos por el autor son tomados en cuenta por el legislador en la configuración de algunos delitos, por ejemplo en el delito de encubrimiento art. 171 del CP, que, después de la comisión de un hecho delictivo, se ayuda a alguien a eludir la acción de la justicia o se omite denunciar estando obligado a hacerlo. Realizado por Redpol.